cumplir tu deseo. Eres la más bonita que conocí. Desde aquel instante que yo te vi, de ti, de ti. Tuve deseo solo de ti, de ti, de ti. Tuve deseo solo de ti. Y la invité a bailar y me dijo que no. Pero yo insistí y lo conseguí. En medio de la pista, enamorados los ven bailar. En medio de la pista, enamorados los ven bailar. El grito de todas las chicas presentes. Que se escuche el silbido de ellos. Qué noche tropical, la que pasé contigo. Nunca podré olvidar tu cuerpo tan sensual. De ti, de ti, solo de ti.